No hay mejor libro que una mujer inteligente. Este es un álbum de un año difícil. Después de morir, despertarás en un lugar increíble. Mensaje con continuidad y patada a seguir. Has mordido más de lo que puedes comer. Según donde caiga la sangre, será el camino del tesoro. Ya están tocando el tambor, sales de la madriguera. Muy siniestro es el payaso que espera. Difuntos y por nacer, vengan todos a comer. En el Ica del megalodón, en el suelo lunar del más allá. El miedo no es insano, porque es propio del ser humano. La corriente del tiempo nos lleva deprisa. Difuntos y por nacer, vengan todos a comer. En el Ica del megalodón, en el suelo lunar del más allá. El miedo no es insano, porque es propio del ser humano. La corriente del tiempo nos lleva deprisa.